gracias tengan todas y todos, usuarias y usuarios de este su espacio cotidiano aquí a través de la señal de YBKE Mundial sin tapujos, desde donde nos complace acompañarles, como les decimos siempre, para compartir con todas y todos ustedes nuestras reflexiones cotidianas sobre los asuntos que son de nuestro interés común. Estamos ya listos, es el miércoles 3 de junio de 2015. Y tenemos aquí la ampliación de nuestras reflexiones sobre el tema que ha estado en el tapete todos estos días, de toda esta cosa sórdida, horrenda, de las intimidades de esta gente de la dirigencia opositora. Ellos se llaman dirigentes opositores, pero no tienen gente a quien dirigir. Eso es un caso bien particular. Sin embargo, el tema concita la atención de todas, de tirios y troyanos, como dijeran. Y nosotros pues queremos seguir comentando al respecto. Pero en particular, hoy vamos a detenernos en el tema de la mentira como instrumento único de construcción de discurso que tiene la gente de la oposición. Es un fenómeno ya clínico, psiquiátrico, este de la mentira como única herramienta, sin ninguna vergüenza, sin ningún pudor y sin el más mínimo respeto hacia la ciudadanía, hacia el país. Gente que no tiene ningún problema en quedar en ridículo una y otra vez de manera persistente, recurrente, que vuelve a aparecer como que si no hubiera sucedido nada. Supongo yo, modestamente, que creyendo que eso lo enaltece, es decir, eso de Ave Fénix, el complejo de Ave Fénix, de que renacen de su ceniza. Yo creo que eso también es ridículo, o sea, el creer eso, además de la ridiculez de la que están saliendo, volver a caer en otra ridiculez, es creer que así es como se resuelve ese asunto, sin ningún mea culpa, sin ningún reconocimiento público por bueno, el fracaso al que quedan expuestos. Sin embargo, ellos persisten y nosotros tenemos que persistir en la búsqueda hasta lo más profundo de la verdad en todo esto. Porque en definitiva lo único que resuelve es la verdad. Y la verdad ha sido la que siempre se constata. Cada vez que hay una farsa, una mentira de la oposición, siempre ha estado ahí la verdad, más temprano que tarde, para dejar en evidencia de manera, como digo, persistente, recurrente, toda la falacia que envuelve el discurso opositor. Ustedes lo saben, nos hemos habituado en la sociedad venezolana a eso. Yo no sé si eso es bueno o es malo, pero hay que seguir aclarándolo. Ustedes recuerdan, por ejemplo, el tema del cartagüellas epiléptico. El cartagüellas epiléptico, y lo tomo porque hace unos días, esta gente, con motivo de las primarias, pelearon con el Consejo Nacional Electoral una vez más con el tema del cartagüellas, porque el cartagüellas no debía estar en la primaria. Eso ustedes lo saben, yo no estoy aquí inventándolo, ¿no? Estamos claros en eso. Es decir, esta gente una vez más tomó el tema del cartagüellas como que eso es una cosa terrorífica que usa el comunismo internacional para someter a los pueblos y hundirlos en la miseria y en el terrorismo y no sé cuánto. Eso es lo que ellos dicen del cartagüellas cada vez que les da la gana. Pero después dicen en otro proceso electoral que venga sin ningún pudor, sin ningún problema, que el cartagüellas no hay que tenerle miedo. Así lo han hecho para allá y para acá, para allá y para acá, un proceso sí, un proceso no, un proceso sí, un proceso no. Ya uno no sabe para qué es el cactagüella, de tanto enredo con la gente de la oposición con el tema del cactagüella. Nosotros no sabemos bien cómo es el sistema electoral, pero sí sabemos qué es el cactagüella, de tanto que esta gente ha tenido el tema del cactagüella para allá. El cactagüella no sirve, el cactagüella sí sirve, el cactagüella no le tengas miedo, el cactagüella es del comunismo, el cactagüella es una cosa horrenda. Eso lo han dicho permanentemente. El problema no es que lo digan o no lo digan, el problema es que ¿por qué al día siguiente decir una cosa, dicen lo contrario, con su cara tan lavada, que uno de verdad no termina de asombrarse jamás? Porque siempre es más grande el asombro por el desparpajo, la desfachatez, el cinismo con que esta gente actúa. Pero ¿y dónde me dejan las impugnaciones de Capriles? De todos los procesos electorales donde pierde, pero donde gana, automáticamente se le cierra la boca y uno dice, bueno, pero... Y este hombre tan gallardo, tan gritón con todos los procesos, ¿por qué se queda callado cuando gana la alcaldía de Baruta o cuando gana la gobernación de Miranda y no dice absolutamente nada? Jamás ha habido ni siquiera la más mínima consideración o reflexión sobre algún problema, ni siquiera en una mesa por allá en un rincón en algún barrio escondido. Jamás. Él se queda automáticamente callado cuando gana. Y eso entonces es lo que hacen todos los demás que están en la oposición. Chillan, gritan, patalean cuando pierden. Pero cuando ganan, entonces es el mayor reconocimiento a la institucionalidad del Estado venezolano y no sé cuánto, y todos los discursos de esos adecos. Eso es vergonzoso. Es verdaderamente vergonzoso. Pero las impugnaciones de Capriles las estamos esperando todavía. Él salió casi que a incendiar el país. Asesinaron personas descargando la arrechera que él mandó a descargar porque él tenía las pruebas de que había no sé cuántos fraudes en no sé cuántas mesas, 5,000 dijo, y todavía no ha presentado la primera. Cuando se fue a hacer entonces la auditoría ante el Consejo Nacional Electoral, que no corresponde según las leyes y que no corresponde según la ciencia de las estadísticas, en ninguna parte del mundo es aceptado hacer auditoría de más del 5% de los votos en ninguna mesa, en ningún proceso electoral del mundo. Aquí se audita el 55% y a Capriles hubo que auditarle el 99% a él. Y no se presentó en las auditorías del Consejo Nacional Electoral. No hubo posibilidad alguna hasta el día de hoy. Y ahí están los muertos todavía, pendientes de que se haga justicia con esa jauría que él desató en el país. Y entonces, ¿qué significa eso en este momento? Significa que una vez más, esta gente mintió descaradamente, mintió y se le constató y se quedaron callados. Pero todos los audios que han aparecido, todos, yo no los recuerdo al detalle, pero recuerdo uno hace muchos años, por allá por el 2003, de Ramón Escobar Salón hablando con su hijo. El país lo tiene que recordar. Donde él le decía, estamos listos, estamos fritos, no somos nada, no tenemos gente, no tenemos capacidad, no somos nada, no tenemos... Yo lo recuerdo. Por ahí lo debo tener guardado una grabación. Por ahí lo debo tener, lo voy a buscar. Pero sin irse tan allá, tan lejos. Todos los de los copellanos, los dirigentes copellanos que han aparecido ahí en el programa con el mazo dando. Todos los audios de María Corina Machado, que ella ha reconocido que es ella. Todos los audios del papá de Capriles, pidiéndole fajos de billete a los tipos que se asoman por ahí para él hacer negocio con la candidatura del hijo. Todo eso ha aparecido. Y entonces ahora aparecen estos audios que han conmocionado la opinión pública esta semana, que son absolutamente irrefutables, y lo voy a dejar aquí bien claro. Si alguien sabe en este país de edición de audio, soy yo. Nadie puede enfrentárseme a mí como editor de audio. Y lo digo con la mayor modestia. Este programa es todos los días grabado y nadie se ha dado cuenta hasta hoy de que el programa es grabado. Porque yo tengo unas técnicas, yo uso unos recursos, yo he estudiado eso, tengo 3 décadas en eso. Yo sé de eso como nadie en este país. Y ahora aparece por ahí Alberto Federico Ravel con un tipo que nadie conoce, que no tiene currículum, que dice que con las pocas o muchas cosas que aprendió en el negocio de la producción audiovisual no tiene nada que ver con la edición audiovisual. Y un tipo sin nombre no puede ser un tipo que aparezca como el experto para decir que el audio de Leopoldo y Ceballos que presentó Pérez Pirela y que es falso. No hay manera, y lo voy a explicar por qué. Porque el audio de Leopoldo López y de Daniel Ceballos, así como de Daniel Ceballos con su mujer, no tiene una información que es montable. Es decir, ahí no hay posibilidad de edición, porque lo que es importante no es la edición, no es la estructura del audio, sino lo que dice en cada caso. Es decir, cuando está hablando, por ejemplo, Daniel Ceballos con su esposa Patricia de Ceballos, si ustedes oyen con detenimiento, el problema no es el corte entre una frase y la otra para poner una frase de allá para acá, traerla, porque eso efectivamente es fácil para una gente que maneje con experticia esto, es sumamente fácil. Pero el problema es que esos audios no tienen un problema de corte con corte, sino que la información que dicen, te fuiste donde tu mamá, no, estabas en mi casa, y después te fuiste al hotel tal, sí, no, pero viniste, pero tú sabes que es lo que me dijo fue, y después viniste, los nombres que se dicen, los sitios que se señalan, los acontecimientos implícitos, todo eso con la entonación que se dice, está dicho por gente que no está actuando, ni que es editable, es Esa, la única regla que no puede violentar el editor de audio o de video. La de la intencionalidad que transmita la veracidad de lo que se está ahí en ese momento escuchando. Eso no se actúa. El temblor de la voz en el momento en que la persona se siente atrapada, como arrincona el tipo Ceballos a la mujer y la respuesta nerviosa de ella, y eso no se actúa, eso es imposible de actuarlo. Ahí está absolutamente imposibilitado cualquier editor que quiera intervenir en un audio de esa naturaleza. No hay manera. Usted lo que puede hacer, insisto, en un audio, es extraer una palabra de allá, una frase de allá, juntarla, ponerla y después hacerle un fondo en una segunda edición donde usted tenga un ambiente que sea uniforme para que no se note el salto de un ambiente al otro, etcétera. Yo no voy a decir todos los trucos acá porque no es ese el caso, pero quiero es demostrar que yo sí sé de eso y sé bastante, ¿sabe? Entonces el punto es que no hay manera de que estos audios sean editados. Pero más allá de eso, es si han mentido toda la vida, ¿por qué ahora esto sí va a ser verdad? Lo que están diciendo ellos respecto de sus audios. Si ellos han sido los que han expuesto todas sus miserias al mundo, si ellos han sido los que han quedado en evidencia en todo el bochorno que tienen ellos como concepción de la vida, ellos son los que se bajan los pantalones en las marchas para mostrar las nalgas a la cámara. Ellos son los impúdicos. Ellos son los tipos que no tienen catadura moral. Ellos son los que les ponen las manazas encima a los fajos de billete. Ellos aparecen en video poniéndole las manazas encima a los fajos de billetes. Ahí están los cheques donde están los reales que le robaron a PDVSA para hacer sus propios partidos. Eso no lo han podido negar jamás, porque no existirían esos partidos. Eso se hizo con dinero robado de PDVSA. Es decir, no es un asunto de que ahora está sorprendiéndose al país porque una gente decente es envuelta en un caso escabroso. No. Ellos han sido inmorales en todo y esto es igualito a ellos. Es exactamente idéntico a ellos. Sería más bien sorprendente, inaudito e inaceptable que aparecieran ellos de repente diciendo ahí más bien una misa o hablando en nombre de la humanidad, hablando en nombre del pueblo y en contra del gran capital. Eso sería una edición por el medio de la calle. Eso sería falso, ese audio. Pero esto, donde están con sus inmoralidades, con toda su cosa de perversión que tienen ellos, eso es perfectamente usual en ellos. ¿Cómo van a venir a decir ahora que no, que ay, pobrecito, esta gente tan decente? Eso es mentira. Ellos son inmorales. Se bajan los pantalones en las marchas y muestran sus nalgotas horrendas. Ellos van y se desnudan en las guarimbas y se tiran en el piso a decir que desnudarse es mejor. ¿Esa ha sido la práctica? ¿O van a decir que lo estamos inventando nosotros los chavistas eso también? Ahí están. Yo tengo una conferencia sobre el tema, por cierto. Está a la orden de cualquier consejo comunal, cualquier organización, cualquier institución del Estado. Está a la orden de mi conferencia, donde salen todos ellos desnudos, de arriba abajo. Y las fiestas, orgías que tiene Capriles cada rato, todo eso lo tengo en mi conferencia. Está a la orden. Sí, yo sí sé de lo que estoy hablando. Yo no estoy inventando aquí una cosa para ver cómo acomodo la elección parlamentaria, como está haciendo Alberto Federico Ravel. Ellos son unos inmorales toda la vida. ¿Y cómo van a venir ahora a sorprenderse, a angustiarse, a rasgarse las vestiduras de la noche a la mañana? Porque, pobrecito Daniel Ceballos, ¿cómo le van a decir gay a Chatén, que es su hermano del alma? Pero si eso ha estado expuesto toda la vida. Eso ha sido una verdad absoluta e irrefutable toda la vida. Entonces, ¿de qué nos sorprendemos? Esta es una gente que es calumniadora, que es una gente que se mueve con base en la infamia, en la mentira. Y tiene que asumir su responsabilidad como mentirosos que son. En este momento, Venezuela está en el examen periódico de la Organización de Naciones Unidas, que se hace cada 2 años a los países del mundo entero para ver cómo están funcionando las cosas. Y Venezuela está presentando allá sus logros. Son logros que han sido reconocidos por la ONU y distintos organismos internacionales, en algunos casos que dependen de la ONU y otros no. Ese es el producto de un gran esfuerzo, de un esfuerzo denodado de un equipo de trabajo que está ahí en el gobierno bolivariano, tratando de sacar adelante un país con una gente poniendo un obstáculo pesadísimo permanentemente encima, que es la gente de la oposición, que es la gente que está defendiendo a Alberto Federico Ravel, que son los inmorales, que son esa gente que no sirve para nada, las que están obstaculizando al país y que tienen desatada una guerra económica contra nosotros, contra el pueblo. Esos son los que han hecho que no avance más rápido la revolución. Podríamos estar infinitamente más avanzados, mucho más adelante, en la conquista del bienestar que tiene planteada la revolución y que viene construyendo como prueba de que sí, efectivamente es un modelo que está orientado a la redención del ser humano y que ese es su único propósito y para nada la redención de la empresa privada ni de los grandes capitales. Esa obra que hasta ahora ha alcanzado la revolución con tanto esfuerzo es demostración de que sí es este el modelo que hay que profundizar y es la demostración de que esta gente de la derecha lo único que sirve es para destruir, para atrasar las posibilidades de desarrollo y de bienestar del pueblo con sus obstáculos, con su sabotaje, con sus calumnias y con sus infamias. Fíjense, por ejemplo, lo que va a decir allá la gente de la ultraderecha en la ONU. Según nota del Universal, leo acá, el coordinador general de Provea, Rafael Uzcategui, afirmó allá en Estados Unidos que la gestión del presidente Nicolás Maduro ha generado un aumento significativo en la cantidad de personas excluidas, óiganlo bien, en el país. Esta es la gente que ha dicho sempiternamente, desde incluso antes de instaurarse el gobierno del comandante Chávez, la revolución bolivariana, que lo que era una pérdida de oportunidades y de dinero para el país era darle dinero al pueblo. Eso lo dijo hasta Jordani mismo cuando está en su carta de renuncia o de berraquera, porque él fue votado del gobierno, de berraquera contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que eso de asignarle recursos a las obras de manera directa era una distorsión de la economía. Ellos detestan que se atienda al pueblo y dijeron siempre que eso era malcriar al pueblo, que eso era darle simplemente como migajas para que el pueblo se mantuviera. ¿Se acuerdan? Una cosa de populismo que inventaron. Esta gente detesta la posibilidad de que el pueblo sea incluido. Y como las misiones son incluyentes, ellos detestan a las misiones y detestan todos los programas sociales y los tienen pendientes a la hora que Dios no lo quiera, ellos vuelvan al poder, porque eso es lo primero que van a desmontar. Y entonces ahora dice este que es que las políticas del presidente Nicolás Maduro han generado exclusión. Les voy a seguir leyendo la nota. Durante su intervención en la sesión pública de organizaciones no gubernamentales dentro de la evaluación que al Estado venezolano hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, dependencia adscrita a la Organización de Naciones Unidas, el funcionario, él no es funcionario, él es un vendepatria arrastrado que cobra dinero en dólares de los Estados Unidos, del Departamento de Estado norteamericano. Este es Rafael Uzcategui. Él no es ningún funcionario. Él dice que ofrece un balance de pobreza en el país, según una nota de un organismo que se llama Unidad Venezuela, que es una de esas ONG fachadas que utiliza el Departamento de Estado de nuestro país para generar estos problemas de los que estoy hablando. Oigan lo que dice este farsante miserable. En las últimas cifras oficiales difundidas que corresponden al año 2013, la pobreza se habría incrementado en un 6.7%. Y esta es la primera calumnia que le atajamos a este miserable aquí. Lo que apareció publicado por el Instituto Nacional de Estadística fue que bajó la pobreza a 6.7%. Porque la pobreza, cuando Adeyco Pay, estaba en el orden del 68% y la pobreza crítica en el 23%. El gran logro que le reconoce la ONU permanentemente a la revolución bolivariana es que ha reducido esa pobreza a 6.7%. Y este miserable cretino la coloca al revés, exactamente en el empeño de la calumnia, de la mentira y de la infamia contra nuestro país y nuestro gobierno. Entonces él dice que eso significa un total de 416 mil hogares que se incorporaron a la gran población de pobres que padecen a diario la exclusión social. Fíjate tú cómo es de miserable esta gente. No conocemos los datos de pobreza de 2014, sigue diciendo, pero la persistencia del deterioro de diferentes indicadores económicos, como el de una tasa de inflación general del 68%, que en el sector de alimentos fue del 100%, tuvo consecuencias negativas en la capacidad adquisitiva de los venezolanos. Y hay que decirle a este imbécil que la inflación no tiene nada que ver con inclusión en modo alguno. Y se lo voy a explicar de esta manera. La inflación es generada por la empresa privada. Ellos son los especuladores que incrementan los precios y que incrementan los precios de manera desmedida, que se llama usura. Eso es lo que ha sucedido en Venezuela y eso es de lo que se quejan los venezolanos. Por eso no ha habido estallido social, porque los venezolanos saben que es la empresa privada especuladora que está usando los beneficios de la revolución, que es la alimentación, los alimentos y productos de primera necesidad regulados por el gobierno revolucionario, que esta gente los compra a través de las redes de bachaqueros para venderlos después carísimos al precio que los vende el capitalismo. Eso lo sabe el pueblo. La inflación es producto de la especulación. Eso no es una política del gobierno. No hay ningún manual en ningún organismo del Estado venezolano ni de ninguna parte del mundo donde esté contemplada la inflación como una política de Estado. La inflación es el resultante de la especulación de los sectores privados. Y hay que decirle, además, que no afecta en modo alguno las políticas sociales de inclusión, porque precisamente es inversión directa que se le da al pueblo desde las misiones. Cuando se está entregando un apartamento de manera gratuita al pueblo, ahí no interviene la inflación para nada. Eso no interesa. No tiene ninguna relación. Es una manipulación burda lo que hace este imbécil allá en Estados Unidos, tratando de engañar a los economistas de Estados Unidos. Pero allá lo que está quedando es en ridículo, porque todo el mundo sabe que eso no tiene nada que ver. Cuando a la gente se le está dando comida barata subsidiada por el Estado venezolano, ahí nada tiene que ver la inflación. Cuando a la gente se le está dando educación gratuita, ahí nada tiene que ver la inflación. Cuando a la gente se le está dando una computadora canaimita gratuita o una tablet gratuita, eso es algo que está desconectado por completo, es lo opuesto a la inflación. Eso es una política incluyente y esas son las que han crecido más en nuestro país. De modo que ahí queda una vez más en evidencia el carácter vendepatria, farisaico de esta gente, criminal, canalla, perversa, que está buscando destruir a nuestro país a como dé lugar, sobre todo con estas patrañas y estas mentiras como la de Provea, que nos está denunciando ante la ONU porque dice que aquí creció la miseria y la pobreza. Fíjense lo falso que son esta gente. Ve cómo era importante que habláramos de la mentira de esta gente el día de hoy. Vamos a la pausa que nos corresponde y enseguida estamos de vuelta con ustedes. Ya regresamos. Bien, seguimos con ustedes aquí en Sin Tapujos. De verdad que se necesita ser muy miserable para plantear las cosas como lo está planteando esta gente de la oposición allá en la ONU, la gente de Provea. Se necesita ser verdaderamente miserable y ruin. El dato que tengo aquí a la mano, quiero compartirlo, tiene que ver con eso también. Además de lo que está presentando allá en los Estados Unidos el vicepresidente para el área social, Ricardo Menéndez, nos está aportando una cantidad de cifras, todas completamente constatables, comprobables. Hay una que yo creo que es muy reveladora, de la que da cuenta Héctor Rodríguez, el también vicepresidente Héctor Rodríguez, que habla de más de 15.000 solicitudes que ha habido en lo que va de año, de 2015, para intervenciones quirúrgicas que necesita la gente y que son atendidas pues en la red hospitalaria del Estado venezolano. De esas 15.000, ¿ustedes saben cuánta gente se ha operado? Eso tiene un laxo, unas cosas que se cubren, ahí depende del tipo de padecimiento que tenga la gente, en fin, eso no es un asunto automático como que usted va a entregar un título de la tierra o una cosa así. No, eso tiene que ver con el cuerpo y con el tratamiento médico y con todo aquello. Entonces hay operaciones que se planifican para dentro de 2 meses, hay otras que se planifican para la semana que viene, otras que se tienen que hacer ya hoy mismo. Eso depende de las circunstancias, todo el mundo lo sabe, pero eso no lo decide el Estado. Las instancias que están en eso, dentro de su cronograma, han alcanzado que de esas 15.000, lo ha anunciado el ministro Héctor Rodríguez, de esas 15.000 se han operado 12.000, completamente gratis, por el Estado venezolano en asistencia a la población. Eso es inclusión social. ¿Ve cómo esta gente de verdad es criminal? Esta gente de la oposición. ¿Por qué ir a decir eso allá, como que si eso fuera así en frío, una cifra ahí ya está, para ver si ganas un discurso frente a un ministro que esté allá? Eso no se hace. Por mucho que tú tengas una posición política, por mucho que tú seas un tipo adverso a lo que tú quieras ser adverso, tú no puedes utilizar al ser humano de esa manera tan ruin como lo está utilizando esta gente, donde incluso mandan a matar a la gente para después irse a chillar por el mundo. Mira que hay 43 muertos, pues si los muertos los mandó a matar el marido tuyo, para decírselo a la tonta Tintori. Entonces se necesita hacer ya una cosa demencialmente diabólica. Esa gente no va a pasar por el purgatorio, pero ni de chiripa. Esa gente va directa al infierno. Ojalá sea así. Ojalá, yo lo pido personalmente con toda mi alma, que vaya al infierno, porque no es posible que se pueda ser tan ruin, tan miserable, tan cruel, tan desalmado. Fíjense que, por cierto, hablando de esas cosas, del infierno y de Dios y de los santos, estábamos tratando de ver cuál es la fecha del Corpus Christi y yo creo que vamos a tener que abrir aquí un concurso. Vamos a tener que abrir un concurso para que alguien nos diga cómo es que determinamos el día del Corpus Christi. No hay manera. Hay gente que se lo sabe. Bueno, porque tienen eso como profesión de fe y todo aquello. Está muy bien y lo celebramos. Pero yo me puse a buscar y fíjate tú lo que yo encontré. Corpus Christi. La celebración se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés. Es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Específicamente, el Corpus Christi es el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de la primavera del hemisferio norte. Les vuelvo a leer. O sea, yo quiero que alguien me diga, ¿cuándo es Corpus Christi? Porque en internet me metí y lo que me apareció fue esto. Entonces, provoca, es verdad, preguntarle, ¿pero cuándo es, pana? Ve acá, te voy a volver a leer. La celebración de Corpus Christi se lleva a cabo el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima Trinidad, que a su vez tiene lugar el domingo siguiente a Pentecostés. Es decir, el Corpus Christi se celebra 60 días después del domingo de resurrección. Específicamente, el Corpus Christi es el jueves que sigue al noveno domingo después de la primera luna llena de primavera del hemisferio norte. En algunos países esta fiesta ha sido trasladada al domingo siguiente para adaptarse al calendario laboral. Entonces, el concurso es a que no adivinan cuándo es el Corpus Christi. Ahí le dejo esa, pues. Ahí le dejo esa. Estos tipos de la religión y la iglesia y la cosa sí tienen. Por eso es que Carlos Marx decía, las religiones son el opio de los pueblos. Bueno, mire, hay otra cosa por aquí, espérate, antes de entrar en el tema que quiero cerrar, que quería leerles, que lo dice un sacerdote allá en Pakistán, hablando de las religiones. Las mujeres en pantalones vaqueros, es decir, en blue jean, son las responsables de los terremotos. Y les leo la nota. Terremotos, inflación y otros desastres se deben a las mujeres que llevan pantalones vaqueros, según el clérigo pakistaní Maulana Fazlur Rahman. Durante una rueda de prensa en un hotel de Islamabad, el jefe del partido político Jamiat Ulea Islam dijo que cualquier mujer no parecida a un saco de harina es un arma de destrucción masiva. Ya va. Espérate un momentico, que yo tengo que, esta cosa la tengo que releer con calma. Durante una rueda de prensa en un hotel de Islamabad, el jefe del partido político Jamiat Ulema e Islam dijo que cualquier mujer no parecida a un saco de a un saco de papa, pues, es un arma de destrucción masiva para su país. Y que hay múltiples armas de este tipo en todas las grandes ciudades de Pakistán. Instó a las Fuerzas Armadas... Ve tú por dónde va el cura. Mira, ve. Instó a las Fuerzas Armadas de Pakistán a declarar una guerra contra... que le han hecho a las mujeres este cura. Déjame seguir leyendo. Pobrecito esta gente allá en Pakistán. Instó a las Fuerzas Armadas de Pakistán a declarar una guerra contra esas mujeres y lanzar una operación militar en todo Pakistán, informó el diario New India Express. Sin embargo, no es el primer clérigo del mundo que atribuye los desastres naturales a la conducta humana. Anteriormente, un clérigo iraní, otro cura más, de alto rango, culpó a las mujeres que se visten de manera provocativa de propagar la promiscuidad y de ese modo provocar los terremotos. Después hay una declaración que da un saudita también, que hace tiempo la vimos por ahí, ¿ustedes recuerdan? Que el sacerdote, ese no es sacerdote, ese es un historiador. Dice, la mujer occidental conduce porque no le importa ser violada. Un historiador saudí ha provocado indignación al afirmar que las mujeres occidentales conducen vehículos porque no les importa ser violadas en medio de la carretera. Durante su intervención en el canal Rotana Khaliliya TV, el historiador Saled al-Sadoun justificó el veto a que las mujeres conduzcan en Arabia Saudita por el peligro de ser violadas en caso de sufrir una avería al volante y tener que parar en la carretera. Ve, está hablando de que si se espicha un caucho. Vaya manera de loco, de verdad. Dice, el historiador aseveró que a las mujeres en Occidente no les importa demasiado las agresiones sexuales, mientras que las de Arabia Saudita sí que están preocupadas, según recoge el diario The Independent. No es gran cosa para ellas más allá del daño a la moral, afirmó. En nuestro caso, el problema es de naturaleza social y religiosa. A su juicio, las mujeres sauditas son tratadas como reinas, ya que tienen el honor de ser llevadas por un marido, un hijo, un hermano o sobrino. Y sí, ¿para qué van a manejar?, dice él. Las mujeres que se atreven a conducir en Arabia Saudita se enfrentan a castigos que incluyen latigazos. Hasta la fecha, las campañas para acabar con esta prohibición no han logrado ningún éxito. En diciembre pasado, dos activistas defensoras, eso fue hace mucho tiempo, eso fue allá en el, hace varios años, dos activistas defensoras del derecho de las mujeres a conducir fueron transferidas a un tribunal especial para delitos de terrorismo. Las agarraron manejando y las están juzgando por terrorista. Imagínate tú cómo están esas religiones por allá. En todas partes del mundo, como les decía, como lo dijo Carlos Marx, la religión es el opio de los pueblos. Es para narcotizar a los pueblos, para hundirlos en la ignorancia. Quería comentarles, porque no lo he hecho en todo lo que va de semana, la revista Épale. La revista Épale, en este caso tenemos aquí Épale 131, la 131 desde su fundación, que ya es el tercer año. Esta es una revista gratuita que viene encartada en el diario Ciudad Caracas los fines de semana. Y no lo habíamos comentado antes, yo quise detenerme, porque sin lugar a dudas tenemos entre manos aquí a la que es la revista cultural impresa más importante que hay en el país. Yo estoy seguro de eso. Desde hace muchísimos años, antes venía un encartado los domingos en el diario Última Noticia que marcó historia, fue un hito en la historia de las publicaciones y el trabajo cultural. Después hizo un intento por ahí el Nacional con el Séptimo Día, pero que no prosperó mucho, porque terminó siendo una cosa frívola, que no era propiamente eso. Durante el tiempo que lo manejó Luis Alberto Crespo sí fue una hoja cultural del mayor nivel, pero sin embargo nosotros dudamos que haya logrado destronar en algún momento al suplemento cultural del diario Últimas Noticias. Eso desapareció y nos habíamos quedado sin ningún medio dedicado específicamente a eso, a la cultura y a la lectura, pues más reposada del fin de semana sobre todos estos temas literarios, etcétera. Esta es una revista que dirige nuestra buena amiga Mercedes Chacín. Un abrazo, un saludo para ella y a todo su equipo, porque consideramos que definitivamente esto es un extraordinario logro. En esta edición, como les digo, la 131, viene, por ejemplo, fíjense, entre otros trabajos que son dignos pues de lectura reposada, uno de Rodolfo Castillo con fotografía de Jonathan Mendoza sobre el cine venezolano, y en esta oportunidad entrevistan a los hermanos Rodríguez. Ellos lo titulan Hermanos Rodríguez, el lirismo de lo cotidiano. Con 20 años haciendo cine a cuatro manos, han desarrollado una particular estética donde prevalece el discurso visual. Andrés, sin otorgarle concesiones de ninguna naturaleza a nada, celebra y a la vez cuestiona el actual boom del cine nacional. Considera que democratización no es sinónimo de calidad. Excusarse en lo comercial y la taquilla para abordar lugares comunes es quedarse en el cine barato, en el cine cotufa. Yo invito a que se lean esta entrevista. Es una reflexión que yo creo es pertinente. Los venezolanos estamos asistiendo a un evento que no conocemos, que tenemos una intuición muy superficial de qué es lo que se trata. Cada vez que hablamos de una película venezolana y escuchamos que es producida por la Villa del Cine, llegamos hasta ahí y simplemente vamos a evaluar, como lo dicen acá los hermanos Rodríguez, si es buena o es mala en función de cómo es que es la taquilla, de acuerdo a los criterios y los parámetros que estableció Hollywood para eso. Nosotros tenemos un problema gravísimo. Nosotros estamos en la esfera de influencia directa de la transculturización norteamericana y de su emporio hollywoodense de producción de cultura. Y entonces nosotros medimos aquí si la película es buena o no en función de si se parece o no, por ejemplo, a Iron Man o al Hombre Araña o ese tipo de cosas. Eso es una distorsión por completo de lo que debe ser la lectura del cine. Y nos quisimos detener en eso porque efectivamente nos parece que no podemos avanzar en la transformación de la sociedad si no comprendemos estos temas a fondo, si no comprendemos cuál es el esfuerzo que se está haciendo por parte del Estado revolucionario en la producción cinematográfica propia. de nuestro país, con nuestro lenguaje, con nuestras posibilidades y potencialidades, porque nunca vamos a pasar entonces de la gastadera de dinero, tiempo, esfuerzo, recursos en algo que no vamos a valorar debidamente. La manera de respaldar el cine no es solo financiándolo, es financiándolo, apoyándolo por parte del Estado, pero es respaldándolo también por parte de la sociedad, comprendiendo cuál es la búsqueda que se está haciendo. Y para ello debemos saber qué lectura darle a todo ese esfuerzo. Pero no se puede entonces ver una película sobre Bolívar diciendo, no, pero viste, esa carreta no se ve, se ve destartalada. La reconstrucción de época, que es el grueso del cine que hemos tenido a lo largo de este periodo de nuestra historia con el esfuerzo de la Villa del Cine, es algo muy costoso, es algo que no en términos de dinero nada más, sino del esfuerzo que hay que hacer detrás para la reconstrucción de época. Y cuando estamos haciendo películas sobre la historia patria, el proceso independentista y sobre nuestros próceres, desde cómo debe ser el tipo de peinado, hasta la ropa, la vestimenta que utilicen, así como toda la utilería y la escenografía y toda la puesta en escena, es algo que es sumamente complejo, costoso, difícil de realizar. Y es en ese sentido que nosotros nos sumamos a esta reflexión de los hermanos Rodríguez, cuando decimos, debemos aprender a evaluar el esfuerzo más que la taquilla. Y no para justificarlo o para simplemente dejarlo ahí y con un aplauso desestimular el empeño que le están poniendo nuestros creadores al cine venezolano. No, por el contrario. Es para estimularlo a que haya un mayor crecimiento, una mayor profundización en la investigación, en el desarrollo de una guionística de calidad, de altura, de estatura universal, como la que podemos hacer en Venezuela. Tenemos extraordinaria literatura y grandes escritores como para hacerlo. Tenemos excelentes visualizadores como para complementar el trabajo de guión, no solo en los parlamentos y en la temática, sino también en el desarrollo de la narrativa cinematográfica en extenso. Tenemos extraordinarios técnicos, tenemos una gran planta de técnicos, durante décadas se han formado en ello. La Universidad de los Andes tuvo y tiene todavía un departamento de cine de la mayor altura y con un gran talento que se ha desarrollado y formado ahí a través del tiempo. Con motivo de este reportaje de Épale, que yo les pido que ustedes revisen, que lo lean con detenimiento, yo les invito a que nos incorporemos al examen del cine nacional con una nueva visión, con una nueva lectura, con una nueva actitud de respaldo y de apoyo a ese gran esfuerzo que ahí se hace. Bueno, me despido hasta una nueva oportunidad. Que los dioses les sean propicios y las ocultaciones médicas favorables. Chao. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Vamos, comandante, a la pelea. Todos esperamos tu proclama, porque con tu ejemplo venceremos. Eres faro el norte y el mañana. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Comandante, tierra y pan, la bondad siembra de la historia. Comandante, un pueblo vio el camino al socialismo y libertad. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Los que quieran patria, que vengan conmigo, porque el comandante es un amigo. Firme en la ternura y la pasión, y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador. Y sigue los sueños del libertador.